Saludos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a Nova Club, tu programa de música electrónica todos los sábados noche a través de Nova Onda. Ya lo sabes, cada 7 días estamos aquí conectados a partir de las 11 en punto de la noche, sin faltar a la cita, desde 101.9 FM y a través de www.novaonda.net. Estamos aquí ya a través de los estudios de Nova Onda, preparados con la mejor música, con los mejores mezcladores para compartir contigo los próximos 120 minutos. Como siempre, aquí al pie del cañón, el señor Domingo Dalvinil y un servidor, Frank F., dispuestos a acompañarte lo que nos queda de programa, que esta noche viene muy interesante. Pasamos a saludar directamente aquí al señor Domingo Dalvinil. Buenas noches, ¿estás por aquí? Buenas noches, no soy una grabación, estoy aquí de nuevo. ¿Has vuelto seguido ahí, dos semanas? Sí, ya dos, me lo voy apuntando, tengo así en el calendario, voy haciendo cruces. Y si consigo 4, me ponen una estrella en la camiseta. Un positivo. Ponemos un positivo. Buenas noches, Fran. Buenas noches, ¿qué tal la semana? Bien, la verdad es que viene un poco pues ajetreada, nos ha llegado música nueva y intentando no comprar más. Básicamente me estoy apartando de los portales donde se vende música para intentar pues este mes, digamos, cortarnos un poco, porque últimamente los paquetes de vinilos que llegaban a casa eran un poco ya demenciales. Te va a crecer la nariz, eso que te estás apartando. Bueno, está mirando, pero he conseguido no comprar nada, ¿eh? Y estamos ya bastante avanzado el mes, entre comillas. Bueno, estamos a día 5, ¿es hoy? Hombre, estamos a día 5, sí, ya hemos hecho nada más que empezar. Y ya seguro que ya tienes algo preparado. Tengo algo en vistas, pero voy a intentar contenerme al menos para que llegara a mitad de mes sin haber pedido. Bueno, ya veremos a ver luego cómo van pasando las semanas y lo que va cayendo. Yo la verdad es que tengo muchas cosas vistas también. Además, el otro día tú mismo pusiste por ahí un no sé si lo recuerdo, un vinilo de estos de Lego Well, pero no... Sí. Lo quiero, pero bueno, no sé, ya veremos. Así que pues nada, dejando eso a un lado, que decir que nos han ido llegando muchas sesiones nuevas al programa, ¿no? La verdad es que ya estaba bien, ya es de agradecer que por fin la gente pues haya hecho los deberes que nosotros les ponemos habitualmente a los buenos amigos que se van acercando a Nova Club, y nos han ido llegando de una, creo que nos han llegado 7 sesiones aproximadamente, ¿no, Fran? Sí, esta última semana la verdad es que ha venido una avalancha de sesiones nuevas, que últimamente pues la verdad es que iban llegando cosas. De hecho, cada semana hemos tenido cosas nuevas, pero iban escaseando un poquito conforme a los meses anteriores. Pero bueno, de aquí para adelante por lo menos tenemos cosas y muy, muy interesantes. Así que pues nada, queda eso dicho. Esperamos también de todas maneras vuestras sesiones si nos estáis escuchando y os gusta mezclar, sobre todo un poquito el rollo que llevamos aquí en Nova Club, sonido más bien underground. Y si estáis interesados, pues ya sabéis que tenéis nuestra página web, que habíamos tenido un problema con la sección de envío de sesiones, pero ya está corregido. Así que podéis entrar a www.novaclub.es y ahí enviarnos lo que vosotros queráis. Y si no, pues nos mandéis un mensajito a través de correo electrónico novaclub.es@gmail.com o a través de las redes sociales, como mejor prefiráis. Y recordad que solamente tenemos dos cosas, digamos, dos pegas que le ponemos. Una, que no estén grabadas, pinchadas con sync, en fin, que no estén sincronizadas digitalmente por ordenador o cualquier cacharro de estos que te hacen el trabajo. Exactamente. Y luego, que no sea ni EDM, ni, digamos, terror o hardcore, así un poco, bueno, básicamente tendencias que no estén dentro de lo que es, pues, el underground. Exactamente, no pedimos mucho, simplemente, pues eso, dos condiciones que tampoco son tan difíciles de completar, más que nada por un poquito la filosofía que llevamos aquí en el programa, simplemente por seguir nuestra línea. Porque si fuera hardcore viejo, sí, pero es que como el de ahora ya no tiene nada que ver. No es lo mismo, ¿eh? Pues nada, no nos enrollamos más y vamos a ir presentando a los dos invitados de esta noche, que son ya viejos amigos del programa. El primero, el señor Razi desde Madrid, ¿no? Y Geométrica FM. Sí, el señor Razi de acá Rubén, que digamos que cuando yo lo conocí no tenía barba. Y mira, si ya lo conocemos tiempo, que le ha crecido una buena barba. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que ha crecido mucho, como he dicho, ¿ok? Yo estoy muy orgulloso de él, de su avance y de su evolución, de cómo ha cambiado el ordenador por los CDs y cómo esta sesión que nos manda está, en esta ocasión, pues está grabada ya con sus manos, con sus oídos, con su cerebro y básicamente pues con su corazón. Por supuesto, y a mí me ha sorprendido esto mucho porque yo cuando lo conocí también pinchaba con ordenador y un controlador y eso, y ha sido, digamos que ha ido como al contrario, ¿no? Como mucha gente, sabes, que empezaba antes y se ha ido a lo de ahora, ¿no? Y Rubén es como que al revés, parece que, no sé, como que te entra esa morriña y no sé, te buscas la manera de hacerlo tú mismo. Yo no sé si es que la gente que lleva mucho tiempo está un poco aburrida, está un poco cansada y dice, ah, pues me voy a lo fácil, pero la gente que acaba de empezar, muchos, que claro, es tan fácil, que al poco tiempo de estar haciendo eso, yo creo que a ti mismo dices, macho, me tengo que exigir un poquito más. ¿Y qué es lo que es exigirte un poco más? Pues cambiar algo que tienes que hacer tú, el curro. Sí, y además es que no es el primer caso que conozco ya. Últimamente me estoy encontrando con varios mezcladores que empezaron así y... O eran de la vieja escuela, pasaron a esto y al final han vuelto a lo de siempre. O sea que yo creo que está la tendencia un poco, sabemos que es difícil volver a lo de antes, ¿no? Pero que está, hay mucha gente que está cambiando un poco su expectativa en eso. También decir que el cambio musical que ha tenido Rubén, estamos acostumbrados a sesiones de tecno muy oscuro, de atmósferas muy opresivas, de un tecno industrial... Y nos encontramos en una sesión pues totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ha abierto muchísimo el abanico en sonidos, en música, en productores y bueno, y en sellos, en qué hablar. Y la verdad es que es una sesión muy versátil, que encontramos prácticamente sonidos de todo tipo. Sí, la verdad es que sí. Quien esté acostumbrado a escuchar las sesiones típicas de siempre de aquí del señor Razid, va a encontrar algo bastante diferente en el set de esta noche. Pero bueno, no por ello queremos decir que sea malo, ni mucho menos. De hecho, por eso lo hemos seleccionado aquí en Nova Club. Faltaría más. Para la próxima contaremos con él. Le voy a pedir que nos haga una sesión de Psytrance, porque él tiene otro seudónimo. Para pinchar Psy, Goa y demás, y porque es que también es un apasionado y me gustaría escucharlo una sesión por aquí en Nova Club de esa tendencia. Oye, pues sí, ahora que lo dices, va a haber que comentárselo y a ver si se anima y nos lo hace para el programa. Así que bueno, nada, hoy nos estamos enrollando demasiado, creo que es el momento de empezar a hacer sonar música, ¿no? Pues sí, ya es el momento de ponernos a bailar y a disfrutar durante los próximos minutos. Pues nada, vamos con él. Desde la cabina Nova Club comenzamos con el señor Razi desde Geométrica FM en Madrid. Conecta y disfruta. I'm

We'll be right back. llegamos a la mitad del programa, ya lo sabes, estás en Nova Club, conectado a través del 101.9 FM, www.novaonda.net. Aquí escuchando los sonidos del señor Razzis desde Madrid en esta sesión un tanto diferente, como hemos comentado al inicio del programa, una cara diferente de este mezclador que nos ofrece esta noche. Lo que estábamos hablando, evolución, y ya no es que alguien evolucione, digamos, por cambiar de estilo musical, sino por el, digamos, tener el valor y tener los cojones de coger y atreverse, de decir, me conoce todo el mundo por pinchar techno, hard techno, y voy a coger y porque me apetece, porque me da la gana y porque quiero, voy a abrir el abanico musical, y pese a que pues puedo tener acérrimos seguidores que me van a decir que estoy haciendo, que soy un chaqueta o lo que sea, pues le ha echado los huevos de coger y empezar a pinchar sonidos que le gustan, que le han gustado siempre, y que pues ahora le apetece llevarlos en la maleta. Claro, y demostrar un poquito pues que uno tiene también otros gustos, otras preferencias, y que se puede, no sé, puede pinchar otra cosa perfectamente. Y queda totalmente demostrado en esta sesión que acabamos de escuchar. Hay que decir que acaba de sacar a través de bueno, el señor Razzis está metido en dos sellos, en lo que es Geométrica FM, que es el, tiene un, en el label de Geométrica, y luego por otra parte tienen otro sello que se llama Red Point Alert, y acaban de sacar el primer vinilo a la calle, que es de mano del señor Eduardo de la Calle, llamado Somebody Has to Lose, que es un vinilo rojo que le recomendamos a toda la gente, pues de mano de la producción ya no, pero sí de la, digamos, de la empresa está detrás, que lo gestiona el señor Razzis. Sí, es verdad, además hace muy poquito que salía que sale a la venta, ¿eh? El vinilo este, ¿dónde lo podemos conseguir? 21 y por lo menos salió en Dex. En Dex está, ¿verdad? Uh-huh. Yo es que y no... Yo creo que supongo que en el resto de tiendas digitales, digo, de internet. Y bueno, pues eso, que lo podéis conseguir. Si no, supongo que en el propio... Supongo que tendrán páginas de sello, tendrán algún Bandcamp. Y si no, pues simplemente pues buscar Eduardo de la Calle y seguro que os aparece toda la referencia sobre cualquier tienda física o digital, seguramente. Seguramente. Pues nada, hasta aquí la primera sesión de la noche con el señor Razzis. Vamos a continuar, ya lo sabes, aquí estás en Nova Club. Te acompañamos esta noche hasta la 1:00 de la madrugada. Y vamos ahora con el segundo invitado, que también es un viejo amigo de Nova Club. Nos vamos hasta Ciudad Real con el señor Mike GZ acá de Preacher, que ha sonado ya por aquí en la temporada pasada en Nova Club, una sesión de techno que nos trajo, que bueno, nos gustó mucho, mucho, mucho. Y esta también, ¿eh? Y esta, desde el primer momento que le hemos dado a play, tío, ha sido una pasada. Ha sido por una parte volver al techno este que nos gustaba de la década del 2000, y por otra parte, pues ver cómo ese sonido sigue vigente y sigue sonando tan bien a día de hoy. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y a mí me gustan mucho además las sesiones de este señor. De vez en cuando va colgando alguna y bueno, esta no va a ser menos. Me ha gustado un montón, así que esta noche yo creo que la vamos a disfrutar mucho aquí en el programa, tanto nosotros en el estudio como los oyentes a través de la radio. Comentar también que este hombre también está bastante metido en la producción y no hace mucho creo que vi algo que lanzó por ahí. Y no recuerdo pues, lo que pasa, que siempre está muy activo musicalmente lo que es en la producción, pero no controlo bien como todo lo que saca es en digital, no consigo abarcarlo todo y no sé muy bien el último trabajo cuando lo sacó. Creo que fue no hace mucho tiempo, si no me estoy equivocando, es que no lo tengo aquí a mano ahora mismo. Recuerdo el anterior, que además yo lo llevo en la maleta, bueno, era en digital la maleta, no, lo llevo ahí en un disco duro. Entonces, bueno, ahí lo llevas. Ahí lo llevo. Pero que es muy bueno, ¿eh? Cuando te surge así una sesión así más durita y más así movida, digamos, bueno, entran increíbles. Así que lo recomendamos que lo busquéis por ahí en tiendas de formato digital en principio, porque no sé si hay algo en formato vinilo, creo que no. Pues yo no tengo entendido que haya sacado nada en vinilo, que debería, porque tiene un nivel muy alto de producción y sí que debería de tener ya algo por ahí funcionando, y esperemos que se anime, porque sinceramente a día de hoy no es tan inaccesible como era antiguamente el poder planchar en vinilo, sobre todo porque no hay que hacer tiradas de 2.000 ni de 4.000 vinilos, sino hacer una tirada de a lo mejor de 100, 200 discos, que por lo menos lo tienes en tu casa, lo puedes pinchar y lo puede tener tus colegas y seguidores. La verdad es que sí, sería todo un gustazo poder tener uno de estos vinilos que sacas tú mismo y, yo qué sé, en el paso del tiempo poder mirarlo y decir, mira lo que yo saqué, por lo menos. Así que pues nada, creo que vamos a continuar y vamos a hacerle sonar ya la sesión del señor Mike CZ, porque es el momento de atarse bien las zapatillas y ponerse a bailar. We'll be right back. Pues aquí continuamos en Nova Club, cuando nos acercamos ya a la 1 de la madrugada. Aquí estamos, que no paramos. Este es el tecno que a mí me mola. Este es el tecno que me gustaría estar pinchando a día de hoy, pero que, sinceramente, no sé cuántos discos salen de este rollo chulo, chulo. Hace esta misma semana he localizado uno que parecía que sacado del año, pues, 98, 2001 como mucho, en fin, uh-huh. Un techno Birmingham auténtico y que por desgracia, pues, no sale pues a palas, como salía antiguamente. No, porque y si sale o no estamos tan puestos en este tipo de techno hoy en día, o yo qué sé, porque yo de vez en cuando, sí, es verdad, me encuentro algo, pero esto de, como antes, páginas y páginas de este estilo, la verdad es que no, o no sabes uno dónde ir. Dónde buscar, ¿no? Sí, dónde buscar. Pero es que este mismo tema que está sonando de fondo, en fin, que es que suena totalmente al techno de antes, que mola pincharlo ahí a tres platos, esto lo haciendo burradas. Eso lo he hecho yo mucho de menos. El tecno de ahora es mucho más casi para dejarlo casi el tema entero o dejarlo mucho rato, hacer mezclas largas. Eso es. Porque no le encuentras el juego este que tenía claro. Antes. Aquí cambio, aquí subo, aquí. Parece que es, como tú dices, una mezcla un poquito más lineal. ¿Que puedes conseguir cosas chulas? Sí, pero... Sí. Pero no es el jugueteo este de antes. Pero oye, mira, vamos a tener que hacer una reunión aquí con el señor Mike y, oye, nos informe un poco, nos guíe de, oye, mira, pues por aquí podéis tirar. Pues sí, porque de todo el mundo se aprende, absolutamente de todo el mundo puedes sacar cosas buenas. Yo aquí, la verdad, en el programa estoy aprendiendo mucho desde que estamos haciendo este Nova Club, porque con toda la gente que voy llegando, no dejo de sorprenderme cada semana. Así que, pues nada, Domingo, nos quedan menos de 2 minutos para terminar. Ya no queda nada más que marcharnos. Que nos vamos, que nos largamos, que esto ya hay que darle carpetazo. ¿Qué remedio? Pues nada, como siempre, la semana que viene, de nuevo, aquí a través de Nova Onda, en Nova Club, a las 11 de la noche os esperamos con 2 nuevas sesiones. Y nada, pues no faltéis, domingo en 7 días, ya sabes, aquí. Yo prometo estar, lo prometo. No lo dudo. Pues nada, otro para ti y al resto, como siempre, un placer y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos en 7 días.